Solo para pensar. Y ahora no tengo más. Y no te tengo más. Y yo estoy en la vía, solo para pensar, y ahora no tengo más, y yo estoy en la vía, solo para pensar, y ahora no tengo más, y ahora no te tengo más. Y no te tengo más. Y no.